Hola, hijos de puta, ¿qué tal? Bueno, diréis, hostia, empiezas un poco raro con el hola, hijos de puta, ya es porque ya lo veréis en las tomas falsas. Bueno, el caso es que estamos aquí para hablar así un poquito en caliente, y sobre todo con el calor que dan los putos focos, de Marvel's Spider-Man y Sunset Overdrive. Bueno, no, este en caliente a lo mejor no. Este a lo mejor no está tan caliente, pero... pero lo hace la misma peña. Y está bien tenerlo aquí como referencia, porque tú ya te lo has pasado el Spider-Man. Sí. Yo acabo de empezarlo, pero sí que me pasé el Sunset Overdrive en su momento. Y yo así lo tengo que... empezado. ¿Ves? Pues ya está, toda sinergia ahí. ¡Wow! Pues nada, vamos a hablar un poquito de Spider-Man. Spider-Man, porque salió el 7 de septiembre para PlayStation 4 en exclusiva, desarrollado por Insomniac Games. Joder, parezco hasta profesional hablando así. Y con los focos y todo, joder, qué nivel de producción. Y con toda la resaca. Bueno, el caso es que... el Spider-Man, a ver, vamos a empezar por el que lleva poquito tiempo. ¿Qué te está pareciendo nada más empezar? ¿Jugaste al...? Empiezas mal, porque a ver... eso, quiero lo malo primero. A ver, el juego como tal, por lo que estoy viendo, en resumidas cuentas, no hace nada que ya no haya hecho en Sunset Overdrive, o en Infamous Second Son, o en los otros Infamous, o en juegos de este palo, ¿vale? Un juego de mundo abierto así, tampoco estamos hablando de un GTA o un Red Dead Redemption o cosas así súper tochas, pero sí unos mundos abiertos, pues, generosos, digamos, como los dos que he dicho. Sí, básicamente que no inventa nada nuevo, y eso sí que es verdad, ¿vale? No inventa nada nuevo el juego de Spider-Man. Es que lo primero que me encuentro al empezar el juego es, básicamente, un sistema de batalla que no es que tampoco sea una puta maravilla, me encuentro... algo parecido a los Batman Arkham... pero mucho más simple, la verdad. Mucho más simple al principio. Vale, y aparte, cuando estás en el juego... más penalizado, es decir, te matan muy pronto, hasta en el nivel más fácil. Es más... me toca los cojones, sinceramente. Es más difícil, se agradece que no lo hayan hecho para retrasado. Ya, pero cuidado. Puedes hacer algo fluido a la vez que difícil y no tan... no sé. Yo creo que es acostumbrarse, ¿eh? Yo lo veo bien y a mí al principio sí, me costó un poquito, pero te acostumbras, desbloqueas cosas nuevas, movimientos nuevos y la verdad haces cosas muy guapas. Sé que es eso, pero no sé, no me acaba de cuadrar del todo. Y luego por otro lado también el tema de que al final no deja de ser el típico Assassin's Creed, por ejemplo, vamos a decir, en plan, lo primero que te hacen nada más soltarte es súbete a estas atalayas, cuando que aquí son receptores de Oscorp, cuando desbloqueas eso y abres todas las atalayas, te empiezan a salir puntos en el mapa, pues como podían ser en el sí, primer Assassin's Creed. Los secretos del mapa, vamos a decir, claro, misiones secundarias, coleccionables y demás. Te salen estandartes, que aquí serían las mochilas, y luego por otro lado te salen mini cositas puntuales del momento, como, oh, un atraco, ves si ayúdalos, o oh, no sé qué, ves a ver qué pasa. Y al final la fórmula es la fórmula que llevamos viendo desde hace 10-12 años en los juegos de mundo abierto. La fórmula así. De los Assassin's Creed mezclada con el Spider-Man 2 de Activision. Pues del que pack, básicamente sí. Es el Spider-Man, al que le gustan los juegos de Spider-Man, uno de los tops es el de Spider-Man 2. Yo estaba buscando el Spider-Man, pero el de Neversoft, el que hicieron en Play 1, que lo tenía por ahí Sparrow, pero resulta que no lo encuentro. No sé qué coño hice con él, joder. Lo tenía con carátula verbatim y todo, pero con la carátula impresa y no lo encuentro. No lo hay. No lo hay. No lo hay. Entonces, no lo puedo enseñar. ¿No lo hay? Sí lo hay. Pero sobre todo la sensación que me he encontrado con este Spider-Man es ver que estamos ante un Sunset con mejores gráficos. Con mejores gráficos, historia y con de Marvel. Y con una historia más currada, en sí. Plan, no más currada, más cinematográfica. Porque esta estaba currada, pero era de cachondeo todo el rato. Y está currada, ¿eh? O sea, sí, sí, sí, está currada. Vale, porque yo sí que me lo he pasado y puedo decir, así es mi primera impresión, que es el juego de Spider-Man que todo fan de Spider-Man quiere, ¿vale? Es mejorable, 100% mejorable. Pero las primeras sensaciones, cuando eres muy fan de Spider-Man, dices, joder, es que estoy viviendo una historia de Spider-Man mejor que cualquier película de Spider-Man que haya hasta ahora. No es difícil. No es difícil, no es difícil. Mejor que todos los juegos de Spider-Man anteriores, tampoco es difícil. No. Pero, sin duda, muy mejorable a nivel, pues lo que tú decías de... mecánicas. Mecánicas de mundo abierto y tal, ¿vale? Nivel historia, para mí es que es eso, es una de las mejores historias de Spider-Man, incluso a gran nivel, rozando, ¿vale?, equiparada con algunos cómics. Joder. Cuidado, o sea, muy buena historia. Se han atrevido a hacer cosas nuevas y diferentes con personajes clásicos, ¿vale? O sea, han cogido de aquí y de allí, ¿vale? Y se nota a la hora de que hay guionistas como de la talla de Dan Slott, que es el tío que revitalizó a Spider-Man. El tío con el que Christian tiene sueños húmedos. El tío que tiene fotos y sueños húmedos. Yo creo que se toca. Sí. Habría que hacer un chopeo de esta foto de Loendo con la cara de Christian y la foto de Dan Slott. Joder. La verdad es que da. Da para el shock. Y hay una mecánica a mí que en particular digo... Tanto que se quejó la gente de esto en su momento, no sé, y ahora te lo vuelven a meter y no ves quejas de ello. ¿Te acuerdas los pirateos del Bioshock? Sí. Que son muy parecidos a lo que hay aquí con lo de con la mierda esta de mejorar el brazo biomecánico en el taller, en el laboratorio de Osco. No, de Octavius. De Otto Octavius. Ya, los que sabéis de Spider-Man ya sabéis quién es Otto Octavius. No voy a decir que es el Doctor Octopus, ¿vale? No. Lo digas, que no será... No, a ver, Otto Octavius es... A ver, sí. Que eso, pero lo que sí que no voy a decir es si sale o no Octopus en el juego. Ahí. A ver, es que no es spoiler tampoco. Juegas media hora y es que ya entras en el laboratorio, te ves al pavo ahí postrado en una puta máquina que está testeando, que es el puto Octopus. Y poco más, o sea, está claro que la cosa va a ir por donde va a ir. Eso es inevitable, igual que el juego empieza con Kingpin metiéndolo en la cárcel. Pues obviamente sabes que ahí, y además el propio juego te lo dice. Te dice, lo que pasa cuando metes a uno de los malos dentro de prisión, al más gordo, es que empieza una guerra y una revolución por todas partes. Pues ya sabes que, obviamente, el puto Kingpin va a volver más fuerte, va a hacer ahí... No. Bueno, no, tampoco lo digas, pero, no, pero, ahí... pero huele que Kingpin no se va a quedar en la cárcel callado, ¿vale? O sea, va a pasar algo tocho. Aparte en los trailers y en los gameplays ya se ha visto que va a haber más superhéroes que bueno, hay en tu contra y todo esto. No voy a desvelar no digas nada más. Kingpin, pero te has alejado un poco. Pues da igual, pero Kingpin volverá a salir. No se va a quedar en la cárcel callado. Al menos en el primero... Bueno, el caso es que... El caso es eso, ¿vale? La historia está muy bien. Y el final de la historia... No voy a decir que, obviamente, no voy a hacer la coña de... No digo el que y lo digo, no lo voy a hacer. Pero se han atrevido a hacer algo que de verdad no se han atrevido a hacer en muchísimo tiempo. Vale, el más avispado ya sabrá qué es, pero... ¿Qué? ¿Me sale la avispa? No, joder. Ah, joder. Hay referencias a los Vengadores, a otros superhéroes de Marvel. Está la Torre de los Vengadores. Está la Torre de los Vengadores. Un logro sacarla, ¿no? Está... No, es un logro llegar allí, ponerte encima y posarte. Vale, es un puto trofeo. O sea, nos han matado. No, algunos trofeos, la verdad. Está bien, padreñico. Tienes, por ejemplo. Es que tienen muchísimos guiños. Las mochilas, que sí, es un coleccionable. Tonto, que lo puedes ir cogiendo. Me he encontrado una PS Vita en las mochilas. En una puta mochila. Digo, pero qué cojones. Solo se acuerdan otros. Menos Sony se acuerdan todos de la Vita, ¿o qué? Las mochilas son guiños a tanto películas como videojuegos como cómics de Spider-Man. De hecho, hay uno de los guiños es sale el dibujo de un niño de Spider-Man que, devolviéndole el globo, ¿vale? Como la misión esta secundaria que había en el Spider-Man 2 de Activision. Joder. ¿Vale? O hay otro guiño que es a la, por ejemplo, a la película de Sam Raimi de Spider-Man 2, la de Octopus. Hay un guiño, ¿vale? En esa película para un tren con telarañas. Sí, pues, la mítica escena que sale. Pues hay una escena que va a hacer lo mismo y se le parten las telarañas y dice, coño, dice, la última vez funcionó. Joder. ¿Vale? O sea, cositas así que están muy bien, te hacen gracia, sobre todo si eres fan de Spider-Man. Si no, te pueden hacer gracia, pero no tanto. Y al principio mola también que... Lo también. Típico ya que la Marvel lo sabe, lo típico de no vamos a contar otra vez la puta historia, dice, vaya, ya hace 7 años que me pico esa araña, ya está. No, es, o sea, plan, simplemente... Ya llevas 7 años. Ya llevas siendo Spider-Man, o sea, ya has pasado el instituto, ha pasado la universidad, el tío tiene su trabajo. Sí. Mejor o peor, pero tiene su trabajo. Se han desmarcado del Peter Parker de siempre, el Peter Parker fotógrafo, ya no lo es. El Daily Bugle está por ahí, Jameson está sí. por ahí con su podcast. Jameson haciendo podcast, eso sí que es verdad, porque se ha retirado el Daily Bugle. Es que han cogido cositas, por ejemplo, de Brand New Day, como Jameson dejando esto, ¿cómo se llama? El Bugle. El Bugle. Por ejemplo, han cogido a Mary Jane, no es actriz, es reportera del Bugle. Y al parecer no son novios, según un comentario. Son ex. Sí, por un comentario que hace al principio. Jameson, que es el doblador de BoJack Horseman, Brian Griffith, es la puta, el policía, o sea, de Paradise PD. Déjatelos, porque te suenan a lo largo de la historia solos. Y hay algunos que te partes el culo. De hecho, hay algunos que interactúan con la propia historia de, por ejemplo, imagínate, has hecho una secundaria y sale al que has ayudado en esa secundaria hablando en el podcast. ¿Vale? Sí, y es está gracioso. Es lo típico de Jameson ahí al final de... echando mierda contra Spider-Man, viene otro, viene y dice, otro, pero dice, es bueno, y cambia, dice, no, de tema. No, es bueno, dice, ¿qué va a ser bueno? Bueno, el caso es que... Sí, cambia de tema. Cuelga, a ver, hemos perdido el contacto con la llamada. Cosas así. Y también decir que Spider-Man no es el único personaje controlable. Vale, y no me refiero a Peter Parker, que obviamente también. Sí, eso hay dos personajes controlables más, no voy a decir cuáles son. Y ya lo descubriréis, y tienen su mecánicas muy parecidas entre ellos, ¿vale? Y tienes parte de manejar al propio Peter como tal, o sea, en plan civil y Spider-Man. Eso sí que lo he visto. Y bueno, hablando del doblaje, ya que se ha aumentado un poco, bastante buen nivel. No han doblado los transeúntes, pero el nivel de los transeúntes, algunos sí. Pero cuando... pero cuando tienen algo importante que decir, cuando si tú vas... algo importante de tal, o cuando te quieren saludar, pero si vas a tu bola, a veces se les oye en inglés. Sí. Sudando polla, la verdad, es algo que tampoco desluce. Y este Peter Parker me recuerda mucho al de Andrew Garfield, ¿eh? Me recuerda ese rollito, y el doblador también me recuerda ese rollito a Andrew Garfield. Sí, pero... sin ser tan chulito, pero de ese rollo... y sin ser ni tan chulito ni tan tonto. Ni tan repelente. O sea, la verdad es que es un Peter Parker bastante creíble, bastante fiel a la idea original de Peter Parker. Y sinceramente a mí me parece muy buen juego. No es el mejor juego de Sony de este 2018. Pero un juego a tener muy en cuenta, sobre todo si os gustan los mundos abiertos y os gusta Spider-Man, un mínimo. Es una compra, yo creo que obligatoria. Más barata o menos, eso ya depende del gusto. Yo, por ejemplo, lo cogí de salida también porque pude conseguirlo más barato y no me arrepiento para nada, y la verdad es que un fan de Spider-Man como yo lo he disfrutado, vamos, solo en la primera partida ya he sacado el 75% del juego. Y eso han sido 5 días o así, ¿no? Y en 3 también. ¿En 3? 27 horas seguidas que le tiré, ¿vale? El juego tampoco es excesivamente largo, por una parte... ya lo avisaron. Por una parte ya lo avisaron, pero por otra parte yo creo que se agradece, ¿vale? Sí. Porque si te lo hacen excesivamente largo un juego así, puedes llegar a romperlo. Es mejor que sea breve pero bueno, que sea largo y que no sea tan bueno, ¿vale? Este juego es juega en la liga de los Infamous, de esto... y de los juegos de ese estilo. Y cinematográficamente juega en la liga de los Uncharted. Es un mundo abierto, pero es un mundo abierto de un tamaño por encima, vamos a decir, de los Yakuza, digamos, estaría al escalón de los Yakuza. Tienes un barrio a tu disposición. Estos que hemos dicho ahora, tienes una ciudad, pero no tan profunda como la de los GTAs o Red Dead, que serían la liga superior de mundos abiertos. Vamos a decir que está en el escalón del medio, su historia, que es lo principal, que te lo pasa guay. A la hora de secundarias, hay coleccionables... Tiene muchos detallitos de la cultura pop y de la cultura Marvel. Hay tweets, gente tuiteando. Spider-Man tiene su propio Twitter, ¿vale? No es Twitter como tal, pero... o Facebook, página de Spider-Man. Su puta red social. Sí, y van publicando ahí lo que sale la gente. Sí, y según hagas cosas en el juego, pues aparecerán unas cosas u otras también. Que es una chorrada, pero oye... Es una chorrada, pero te da un toque de inmersión también, ¿vale? Sí, sí. Y bueno, como no puede faltar en los juegos piperos de hoy en día, tienes el modo foto. Vale, sí, sí, parece... joder. Pero a mí lo que me mola del modo pipa. Foto... yo lo llamaría modo pipa. El modo pipa, ¿vale? El modo foto. Lo bueno que tiene, ¿vale? Es que le han metido de esto de cuando te meten marcos para meter en las fotos, te han metido como si pudieras escenas, viñetas de cómic o portadas de Amazing Spider-Man. Que es un gilipollez, pero hace gracia. Está bueno. La verdad es que está bueno. Sí, a ver, está. Y sinceramente, la pelea final contra el villano final. Paja. Paja en. A la crema. Paja en sangre de mano. No, pero ¿cómo era? Bueno, da igual. Bueno, da igual. Pues. El caso es que haces Spurti. Aprovechemos. Ya que Spider-Man se recomienda tanto, yo aprovecho para que le deis una oportunidad a Sunset Overdrive. Básicamente porque es un juego que si os ha gustado Spider-Man no tenéis excusa para no jugar a esto. Bueno, sí, no tener una One. Sí, eso es una gran excusa. Eso es una gran excusa. Pero me refiero a que como juego es muy macarra y de un estilo que prima más el humor, el macarrismo y sí, también y es súper fluido. Es muy... Sí, o sea, es súper fluido a la hora de surcar la ciudad, digamos. Al nivel de esto, porque claro, es súper irreal, ¿vale? Tampoco os penséis que esto es realista, no, claro, en ningún sentido. El tío, un humano normal que va pegando saltos por ahí impresionantes, pues es, no. Es más realista este que... Sí, bueno, que a ver, yo lo veo corriendo las paredes para arriba y ves que eso lo han hecho para agilizar, pero es súper falso, sí. O sea... No, pero es más realista, no me jodas. Bueno, sí. Pero el caso, Sunset, aparte de una historia muy cachonda y que está interesante y que Insomniac no para de decir que le gustaría mucho hacer una segunda parte, ya lo han dicho como 2-3 veces a lo largo de los años, no os dejéis engañar, lo del Rubius es... Sí, el Rubius es un secundario que... Que pueden ni encontrártelo, yo me lo pasé en 30 horas y ni me lo encontré, y aparte solo te vende armas, te hizo dos frases, es una tontería, el juego es muy bueno, no hay excusa si tenéis una One para no jugarlo, está en el Game Pass incluso, o sea... Es muy buen juego. Este juego, lo que siempre digo, si este juego fuese exclusivo de Sony o hubiera sido, bueno, multiplataforma, sería uno de los gotis de, sería el goti de su año, sí. Para los Pipers. Sí, seguramente sí. Así que jugad a Sunset Overdrive, que está muy guapo, joder. Y tú juega este antes de que lo venda en CX. En ello estoy. A ver, que lo venda en CX porque... Porque todavía se le puede sacar rentabilidad. Se le puede sacar rentabilidad. Cuando esté muy barato lo tendré para la leja. Cuando esté tirado, que es cuando yo también igual de aquí a X, pues me lo acabo pillando. Por lejos. De aquí año y medio, que tampoco te crees que va a tardar mucho, que lo regalan con la consola. Demasiado te ha sido. ¿Algo más que añadir en caliente a este juego? Pues fíjate si es en caliente, que estoy sudando y tal, pero creo que es por los focos. Me cago en la puta. Y nada, jugada a Spider-Man, jugada a Sunset Overdrive. Y si queréis hacer una paja. Y si queréis jugar algo que es de Insomniac, pero no es mundo abierto, jugar a Ratchet & Clank, bueno, en Day 4, que no lo tengo aquí. No, lo tengo fuera, en el comedor, pero también es un puto goti de la hostia. O sea, otro Insomniac... jugazo, yo lo jugué antes del Uncharted 4 y es casi, o sea, me gustó más el Uncharted 4, pero de milagro, ¿sabes? O sea, casi me gustó más el Ratchet & Clank. Insomniac es calidad, y aunque no lo vayan a hacer ellos, pero originalmente lo hicieron ellos, jugada a Spyro también, Reignited Trilogy, cuando salga. No sabemos la calidad de este, pero la pinta de las imágenes pinta cojonuda, así que habiéndolo hecho originalmente esta gente, pues es confianza y son plataformas bastante míticos, así que poco más que decir de este mini especial Insomniac. Sí, así que ya sabéis, jugad a Spider-Man, jugad a Insomniac y hacedos una paja si queréis. Venga, hasta el próximo vídeo. Todo Spider-Man. ¿Sabéis que esto, aparte de servir para lanzar la telaraña, sirve para meterlo por el...